Muy bien, ya regresamos y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada por la línea telefónica, Gabriela Guillermo. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. A ti, Gaby, por acceder. Espero que en algún momento tengamos la oportunidad de compartir aquí en el estudio. Ay, sí, ojalá. Pero con este día que yo trabajo en Maldonado, así que bueno, claro. Por lo menos nos podemos comunicar por acá. Por supuesto, que le cuento a la gente, que no sé si lo hice, pero Gabriela, además de ser directora de cine, también es docente de cine. Entonces, bueno, vamos a estar charlando un poquito sobre este reciente estreno de la película El Nadador. Sí, exactamente. Bueno, si querés te cuento un poquito. Sí, por supuesto. Del Nadador. Bueno, El Nadador es una está basada en una novela, ¿sí? Que tiene el mismo título, que es de Iber Conteris, un escritor uruguayo que la escribió en 1968. Uh-huh. Pero nosotros hicimos una especie de adaptación atemporal y bastante atípica de lo que podría ser una adaptación llevada de la literatura al cine. Sí. Porque bueno, decidimos contarla de una manera que fue por una necesidad, pero se hizo una manera bastante original, ¿sí? Que es sin actores presentes, por decirlo de alguna manera, pero sí que aparecen en la voz, uh-huh, de los actores. Hay un narrador que es el personaje principal, que está jugado por Agustín Urrutia, que es un gran actor de cine y de teatro uruguayo, y con el cual ya hemos trabajado juntos, y bueno, y después aparecen en las voces los demás personajes de la novela, que también son grandes actores, porque está, por ejemplo, Jorge Bolani, sí, La Roca, Irene Brusoni, Leonardo Martínez, Eduardo Aguiar, que es un músico brasilero que también prestó su voz. ¿Sí? Y bueno, le hicimos así, como te digo, filmando las locaciones, los lugares donde ocurre la novela, vacíos, y narrando lo que allí sucede. Perfecto. Gaby, esto sí, lo han resaltado en muchas entrevistas que te han hecho, ¿no? Que es un punto muy interesante y algo como diferente, que la gente lo agradece también cuando va a ver la película. Sí, exactamente, porque es bastante original lo que vos sentís como espectadora, porque un poco ves lo que te propone ver la película, oír lo que te propone oír, pero también tenés que imaginar bastante lo que allí sucede. Uh-huh. Entonces es un lindo ejercicio para un espectador activo, digamos, ¿viste? Totalmente. De cine. Y eso, la gente sale contenta porque vio algo diferente, tuvo que imaginar cosas. Es como cuando lees un libro, ¿viste? Que vas imaginando lo que pasa, sí, por más cual. Que te den... Exacto, te dan como pistas visuales, sonoras, pero el resto lo tenés que imaginar. Uh-huh. Y sos como a mucho más activo como lector que cuando ves una película en general. Totalmente. Y eso le agradece, sí, la gente, tenés razón, es así. Y la anécdota detrás de cómo surgió la idea de hacer esta película, asumo que habrás encontrado en algún momento de tu vida este libro de Iber Conteris. Sí, esto fue en el 2008, ¿sí? Pablo Galante, que es un escritor, amigo, poeta, que hoy justo presenta su último libro, ya aprovecho para avisarles. Hermoso. en la librería Diógenes, que queda acá en Bolívar, España. Uh-huh. Él en el 2008 me alcanzó la novelita, que es una novela corta, que se llama El Nadador, y me dijo, para mí que acá tendríamos que hacer una película con esto. Él era amigo de Iber y me dijo, Iber, nos da los derechos para que la adaptemos. Y bueno, la verdad que yo la leí en pocos días y me encantó la, uh-huh, novela, porque yo la novela es como muy fresca, ¿viste? El personaje es un personaje sencillo, digamos, que puede ser universal, porque es un joven que viene del interior a Montevideo, que está un poco perdido, no sabe bien qué es lo que le gusta, no conoce su vocación aún, uh-huh, está buscando trabajo, está buscando enamorarse. Entonces es bastante común que le ocurra a cualquier ser humano, de cualquier género, claro, esas experiencias. Y por otro lado, también es un gran homenaje a Montevideo, la novela, a también a balnearios aledaños, como puede ser el Pinar o Solimar. ¿Sí? Y este, y tiene un viaje a Río de Janeiro también. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí la verdad que me atrapó absolutamente, desde el personaje hasta por los lugares que recorre y las experiencias que pasa. Y entonces sí, le dije que sí, que hagámosla, y empezamos a adaptarla de una manera clásica, ¿viste? Como uno adapta escena por escena a un guión para hacerlo película. ¿Sí? Con actores adelante, yo qué sé. Pero bueno, la íbamos presentando a fondo, si no obteníamos ningún resultado exitoso. Entonces, en lugar de abandonarla, dijimos, bueno, vamos a hacerla así, de una manera que podamos acceder a ella, porque como no teníamos recursos, íbamos la directora de foto y yo a filmar a los lugares que te digo, que buscamos, que elegimos, ¿sí? Que es donde ocurre la novela, básicamente. Y bueno, y después grabamos en un día la voz de Agustín, que es un genio, porque en un día hicimos eso que van a ver cuando, claro, vean la película, y que es un capo. Y bueno, y en otro día grabamos las voces de los otros actores. Y bueno, y después, claro, nos llevó mucho tiempo porque uno hace estas cosas sin dinero en los huecos. Uh-huh. Dice, cada uno, ¿entendés? El montajista en momentos que no trabaja, yo en los fines de semana, todos los que trabajamos en la película, no es que destinamos días de nuestras vidas a esto, sino que lo hacemos en los huecos de nuestras actividades, claro, que para sobrevivir. Fueron así como 15 años estuvieron. Y sí, porque entre que te digo, eso es entre que me da la novela, ese es el tiempo que yo calculo, y el estreno, que es este año, fueron 15 años, claro. Sí. Que hubo que rebuscar. Que casi la edad del personaje. Hubo que rebuscarse en cuanto a estas circunstancias, y creo que fue una maravillosa, no sé si casualidad, pero realmente es hermoso el resultado. Ay, bueno, muchas gracias. Sí, para nosotros también, ¿sabes lo que ocurre? Es que finalmente es más fiel a la novela, uh-huh, hecha así. Porque el texto que lee Agustín Urrutia es el texto de la novela tal cual, ¿entendés? Sí. Entonces, finalmente es sumamente fiel. Y eso yo creo que se agradece, porque como la novela es tan linda, está tan bien escrita, quizás nosotros no hubiéramos encontrado una manera mejor de realizarla, ¿viste? Uh-huh. Así que estuvo buena el resultado final. Y también lo que se va contando, ¿no? Tú mismo decías que es como, son situaciones de la vida misma que uno se puede encontrar en cualquier momento en esa posición, y el hecho de que no haya un personaje no nos encasilla en una figura, sino que nos podemos sentir nosotros también. Exacto, exactamente, sí. Es mucho más íntimo, ¿sabes? Lo que, uh-huh, ocurre cuando tenés un narrador así, hay como un, no sé, como un pacto de intimidad con el espectador, inclusive las escenas eróticas que ocurren porque son sus primeras experiencias amorosas, ¿sí? No sé, despliegan como un erotismo que no es el erotismo explícito de una película donde vos ves la situación, simplemente la imaginás, ¿viste? Uh-huh. Y entonces eso da una intimidad mayor con el espectador. Es totalmente, como cuando te susurran algo, te cuentan una especie de diario íntimo, no sé, tiene eso. Totalmente. Se va generando un montón de sensaciones también. Y Gaby, me daba mucha curiosidad también preguntarte cuál, dale, fue tu desafío con esta película. Porque ya tenés otras producciones también. Sí, bueno, primero el intentar hacerla sin dinero, ¿viste? Totalmente. Claro, eso es gracias a, ya te digo, que en Uruguay tenemos gente, artistas en todas las áreas de realización de una película que bueno, que dan todo por el arte, ¿no? Uh-huh. Que lo hacen a pulmón y por amor al arte. Yeah. Eso fue el primero, que es lograr hacerla. Y después, bueno, sí, yo que sé, nunca había dirigido actores para la voz solamente, uh-huh, por ejemplo, y entonces era contarles todo un poco lo que pasaba, ¿viste? Claro. Lo mismo cuando filmábamos, yo les iba diciendo lo que pasaba en cada locación, a la directora de foto, al sonidista cuando había, porque a veces no teníamos sonidista, filmábamos con un micrófono en la cámara, y entonces iba narrando lo que allí ocurría, ¿viste? Como, uh-huh, dándole ese tiempo también a la imagen para que yo sabía que después iba a haber una voz en off que iba a contar. Entonces hay que filmar con una especie de tempo, de ritmo, diferente al que uno filma con los actores adelante. Claro. Por ejemplo. Y después el diseño sonoro también fue un gran desafío. Uh-huh. Eso es un logro de César Lamstein, el director de sonido, que me propone entonces grabar esas otras voces, que se le ocurre eso, viste, como si le susurraran a la memoria del narrador lo que él tiene que decir, ¿sí?, como si le soplaran. Y bueno, y eso estuvo genial, fue un acierto, la verdad. Entonces, bueno, cada uno puso su granito de arena, uh-huh, para esta realización colectiva, como es toda realización cinematográfica, y resultó para mí una especie de joyita, sí, es mi película preferida. ¿Y sería tu película preferida entonces, hasta el momento? Sí, hasta el momento. Y Gaby, bueno, ya hemos mencionado un poquito al elenco y demás, no sé si gustás también, hay todo un equipo detrás que, bueno, le mandamos un saludo. Claro, está Analia Polio en la fotografía, que es una genia absoluta. Ya la verán cuando vean la imagen de esta película. Son como postales, sí, de Montevideo, de Río. Es preciosa la fotografía. Y bueno, en el montaje está Alejandro Pi, que también un genio. Con él edité varias de mis películas anteriores. Y bueno, está César Lamstein, como te decía. Pablo Galante en como co-guionista. Y bueno, Urrutia, ya lo nombré varias veces, y después la música también, que es maravillosa, es de Gastón Urioste, uh-huh, y de Silvia Meyer. Hay una canción creada por Silvia Meyer para la película, ¿sí?, a partir de un poema que había escrito Pablo Galante, que, ajá, es el co-guionista de la película. Hermoso. Así que eso también, sí, sí, divino, todos prestaron su arte para esta película, por eso yo creo que es una maravilla. Totalmente, concuerdo muchísimo. Y también me da curiosidad, Gaby, ¿cómo fue este casting? Porque asumo que quizás ya tenías en mente con quién querías trabajar, o fuiste, no sé, castiñando voces. No, bueno, sí, las voces, me importan mucho las voces de, ¿sí?, los actores y las actrices. Y yo realmente ahí para, bueno, Urrutia, Agustín iba a ser el narrador así, fuera con actores presentes o con, claro, actores en las voces, ¿viste? Sí. Y Bolani, ponerle el profesor, eso los tenía como ya sabidos que iban a ser así. Pero en las voces, después yo recordaba la voz tan particular de Mica La Roca, ¿viste? Que es como más grave, como más seductora. Y me parecía ideal para el personaje de Laura. Entonces, bueno, la llamé directamente. Uh-huh. Y lo mismo, o sea, el casting es por conocerlos a ustedes, te diría. Totalmente. Vos, Sammy, que sos actriz también. por conocerlos también, gracias a que doy clase ahí en la IAM, en el IAM, en el Instituto de Actores de Montevideo, siempre tengo actores que siempre los imagino para hacer películas con, uh-huh, ellos, la verdad. Y bueno, y después está Irene me gustaba también porque Irene Brusoni era la Irene para mí de la película. Yo la conocía un poquito, así como viste que en los actores también ves las personalidades, uh-huh, naturales de cada ser, y me parecía que pegaba perfecto con ese personaje. Y bueno, Leonardo Martínez, que es un poco payaso, un poco clown, como el amigo de este nadador que hace de Badano. O sea que fue un poco un casting por voces y por personalidades también, ¿viste? Claro. Como casi un casting normal de una película, te, uh-huh, diría. Sí. Que fue dando todo justito, ¿no? Con lo que buscabas realmente, así que maravilloso. Sí, yo creo que eso también es cuando uno juega con el azar, que para mí en el cine es un elemento muy importante porque está lo que la realidad te ofrece, ¿viste? Uh-huh. Y entonces, viste que a mí me gusta el cine moderno, como ya sabes. ¿Sí? Y el cine moderno es ese como más respetuoso de la realidad, que no es tanto que fabrica un mundo adelante de la cámara, sino que deja ver, deja oír cosas que no vemos ni oímos, uh-huh, cuando estamos existiendo. Uh-huh. El cine como arma, ¿viste? Como arma poderosa para dejar ver. Yo siento que el cine sirve para eso también. Totalmente. Gaby, esta es una pregunta, sí, curiosa, que también como para que la gente pueda conocerte un poco más, es saber, vale, preguntarte cuándo van a estar las siguientes funciones del sí, nadador. Por supuesto. Por supuesto, mira, por suerte tenemos algunas funciones más en Montevideo, ¿sí?, y algunas en el interior. Este próximo sábado vamos a estar en el MACA, en el Museo Achugarri, en Manantiales. Perfecto. Es divina. Los invito a que vayan porque es un lugar maravilloso, no parece Uruguay, es hermoso, es un parque escultórico. Y bueno, eso va a ser a las 4 de la tarde para los que estén por la zona de Maldonado. Uh-huh. Y después, si no, la semana que viene tenemos varias funciones. El jueves 9, en la Sala Zita Rosa, sí, a las 20 horas, hay una función. Y al mismo tiempo, en el Teatro Florencio Sánchez, en el Cerro. Hermoso. O sea que ahí me voy a tener que dividir, que clonar para estar en las dos funciones, pero algo voy a hacer. En una estaré al principio y en otra al final. Uh-huh. Y después, en las Salas del Oeste, sigue también viernes y sábado. El viernes en la Casa de la Pólvora, uh-huh, que también es una sala cultural del Cerro. ¿Sí? Y el sábado en el Centro Cultural Alba Roballo. Perfecto. Ahí serían las últimas funciones en Montevideo por ahora. Y después sigue por Rocha y como decir, Sauce de Portezuelo, pero más en diciembre. Uh-huh. Y además tengo la primicia para darte a vos, que, bien, nos seleccionaron para un festival que se llama el Festival de la Frontera, ¿sí?, que ocurre en Río Grande do Sur, en la ciudad de Valle, a 40 kilómetros de Melo, que va a ser entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. Hermoso. Bueno, muchas felicitaciones, sí, desde ya. Bueno, muchas gracias. Sí, esperemos que les guste allá también. Ojalá, muchos éxitos. Y bueno, Gaby, ahora sí, preguntarte un poco, para que la gente también te conozca, y yo sacarme esta curiosidad, de saber cómo descubriste tu pasión por el cine. Ah, es una linda pregunta porque siempre me conmueve, porque fue... yo soy bióloga, sí, y bueno, y en un momento que no estaba tan contenta con la biología y en fin, y bueno, yo siempre tuve la pasión por el cine porque en mi casa había proyectores de cine, películas, porque mi abuelo era proyeccionista, uh-huh, en el interior del país, y con mi padre viajaban por pueblos y pasaban cine al aire libre, un poco cinema paradiso, ¿viste? Era la historia de mi abuelo y mi padre. Uh-huh. Pero entonces, bueno, aprendí a proyectar desde chica, tenía latas de películas, yo misma sabía proyectar, bueno, etcétera. Pero de grande, cuando elegí qué estudiar, me parecía como ser astronauta, estudiar cine, ¿viste? Sí. Y siempre me gustó la naturaleza, los animales, entonces me puse a hacer biología y bueno, como yo soy bastante... como determinada en las cosas, las empiezo y las termino. Entonces, ajá, terminé la carrera de biología, empecé a laburar como bióloga, pero también siempre el bichito del cine me seguía picando, y entonces hacía un curso de lenguaje cinematográfico en la Cinemateca Uruguaya, uh-huh, con un profesor que se llama Luis Albert, que lo nombro porque le agradezco pila lo que me provocó, que él estaba proyectando una película que se llama Vivir, de Kurosawa. Para los oyentes que conocen la vieja Cinemateca, era en Sala 2 de Lorenzo Carnelli, que era una sala emblemática para los cinéfilos. Uh-huh. Y estaba mirando esa película que justamente trata de eso, de lo que se trata de vivir, ¿no? Que vivir, sí, es un poco hacer lo que a uno le gusta. si no, es como no vivís. Claro. Entonces, ese día sentí físicamente una cosa que me corrió por las venas, que me hizo salir del cine, uh-huh, y tomar la decisión de dejarlo todo por el cine. Uh-huh. Y ahí en pocas semanas dejé mi trabajo, dejé mi familia, mi país. Wow. O sea, sí, me lancé como al vacío y me fui a París porque, uh-huh, tenía una formación bastante francófila. Y sin saber mucho lo que iba a hacer, con la plata para vivir un mes, me quedé en París estudiando cine en una universidad pública, hice una licenciatura, una maestría, ¿sí?, y bueno, y el resto es historia. Y es tremenda historia que algún día también capaz que tendría que hacer la película. Sin duda, bueno, yo estaría en las filas del cine. Ah, qué divino. Gaby, muchas gracias por compartir, bueno, un pedacito de ti y también de charlar sobre esta película, que invitado que nos esté escuchando para que se acerque y no se lo pierda tampoco. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Gaby, muchas gracias a ti. Nos despedimos entonces de Gabriela Guillermo. Estamos a martes, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.